estaba enamorado y te miraba los ojitos. No me había dado cuenta que tenías un defectito. Todo el mundo lo conoce por el nombre Val del Tordo, pues tienes la pierna flaca y lo de arriba más gordo. Ha pasado mucho tiempo y tu mal ya no mejora. Tus piernas siguen tan flacas que lo gordo se te nota. Te comiste dos zapallos pa' buscar la mejoría. Mientras más remedios buscas, más te engorda lo de arriba. El mal del tordo. ¡Qué gol!